Bueno, como os hemos venido anunciando, hoy vamos a tener en nuestro programa a uno de los mejores humoristas que hay y sin dudas el mejor imitador de España. Nació en nuestra comunidad, concretamente en Castellón, pero desarrolló su carrera profesional en Cataluña, iniciándose en la radio y dándose a conocer al gran público con un gran éxito en Crónicas Marcianas. Hoy es un enorme placer presentar en Cómo está el Patio a Carlos Latre. Carlos, bienvenido a Cómo está el Patio. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y antes que nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros, porque imaginamos que tendrás una agenda apretada, ¿no? Bueno, soy un semáforo, no paro nunca. Pero muy bien, estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, Carlos, decíamos que naciste en la comunidad, en el Grado de Castelló. Sí. ¿En qué momento decides marcharte y crecer como profesional? Pues mira, la verdad es que decido marcharme, yo no decido nada, porque yo recién nacido poco decidía. Pero no, mi padre trabaja en Tarragona. Uh-huh. Mi padre es diseñador gráfico y delineante en Tarragona, con lo cual pues el trabajo hacía que viviéramos en Tarragona, ¿no? Uh-huh. O sea, yo fui a nacer a Castellón por familia y por ilusión. Y la verdad es que siempre he tenido una relación constante con Castellón y tengo toda mi familia allí, tengo casa allí y viajo, o sea, mis vacaciones son allí, con lo cual mi relación es siempre con Castellón, aunque mi vida se ha desarrollado siempre primero en Tarragona y ahora en Barcelona, ¿no? Por trabajo. Sí. Bueno, ahora. Y ahora ya, pues, soy Willy Fogg. Estoy todo el día viajando, de aviones, trenes y de todo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, ¿y en qué momento decides dedicarte al humor y hacer de la imitación tu trabajo? Pues al principio, cuando era pequeño y cuando era chavalín, era un hobby, era una ilusión el hecho de pues imitar a los que salían en la tele, de poder algún día estar allí. Y fue cuando me metí en el mundo de la radio, cuando ya empecé en 40 principales y en la SER y allí en Reus, en Tarragona, donde vi que aquello podía tirar bien y pa'lante, ¿no? Y una vez ya pasé a Barcelona, después de enviar una cinta, un programa de humor que hacían en Barcelona, pues me llamaron a una prueba, me cogieron y a partir de ahí ya la cosa se profesionalizó muchísimo más y después ya vino Crónicas, ya vino Radio Nacional y vino ya la profesionalización total, que sería como una película de Steven Seagal, más o menos. Oye, Carlos, comentabas eso, te iniciaste en el mundo de la radio hasta que das el salto a la televisión de la mano de Javier Sardá. Yo tengo curiosidad en saber cómo se produce ese primer encuentro. El encuentro es el encuentro soñado. El encuentro, fíjate que él, Javier, siempre lo denomina como el caso Hollywood. A mí me denomina como caso Hollywood. ¿Por qué? Porque yo de repente era un chavil que iba grabadora en mano para un programa que se llamaba Segundos Fuera en Barcelona y me planto delante de él en una rueda de prensa y le pido una entrevista cuando había una rueda de prensa al cabo de 5 minutos. Me dice, oye, pero si hay una rueda de prensa, ¿para qué quieres una entrevista ahora? O sea, no te doy una entrevista. Entonces yo me giré y haciendo la crónica, diciendo pues, haciendo personajes, y dice pues a Adrián Sens y a Vijandri, diciendo, pero qué vergüenza que Javier no nos quiera dar una entrevista, pero qué barbaridad y tal, no sé qué. Y bueno, incluso le dije que estaba claro que Javier no hacía mucho el amor, porque tenía... Y entonces, claro, el tío se giró y dice, pero tú estás loco, tío, o sea, venga, te has ganado la entrevista. Entonces la entrevista fue un desastre, o sea, fue la peor entrevista que he hecho en mi vida. La grabadora no iba, puse la cinta al revés y estaba al final de todo. Bueno, terrorífico, o sea, no podía ser peor. Y el hombre ahí esperando a que yo pusiera la cinta bien, que no grababa ni nada, y bueno, le hizo mucha gracia la entrevista, y al final de la rueda de prensa me pidió el teléfono, y al cabo de un mes estaba debutando en Telecinco con él. O sea que, mucha suerte, y supongo que también un poco de en el momento en el que llega el momento final, pues saber estar a la altura de las circunstancias y ponerle mucha ilusión y mucha entrega, ¿no? Sí. ¿Y qué supone para ti la figura de Sardá? Claro, tú la has definido ahí como... Como un padre, ¿no? Sí, exacto. ¿Javier? Sí. Javier, bueno, Javier es mi padre televisivo y ha sido un referente en toda mi vida, ¿no? Fíjate que yo empecé en Crónicas con 20 años recién cumplidos. ¿Con 20 y años? Acabé con 26, o sea, es que vamos, empecé imberbe y acabé siendo un oso. Era terrorífico, claro, había pasado parte de mi vida allí, con lo cual todos sus consejos y era el referente más grande, ¿no? Con lo, sí. Y además tenemos una buena amistad y nos llevamos muy bien, con lo cual siempre la relación ha sido muy estrecha y lo sigue siendo, ¿no? Oye, si no me equivoco, llegas en 1999 a Crónicas. ¿Sí? Y te das a conocer al gran público triunfando con tus imitaciones de personajes famosos. A nosotros especialmente, a mí en especial, nos ha calado La Pantoja de Puerto Rico. Bueno, La Pantoja de Puerto Rico quizás fue el culmen de Crónicas Marcianas, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el hit que además llegó al final de Crónicas Marcianas, con lo cual fue fue el top de las invitaciones, porque realmente era un personaje y ha sido un personaje muy querido, y a día de hoy, 5 años después, la gente te ve por la calle y te dice: ¿y esto, berra, cómo está, mi amor? Y claro, yo le debo mucho a La Pantoja, que es un personaje que salió absolutamente por casualidad, porque a mí Javier me pide si sé imitar a La Pantoja, a la real, y digo no, pero sé imitar a La Pantoja de Puerto Rico, y dice: ¿pero quién es La Pantoja de Puerto Rico? Y Jorge Salvador, que estaba por allí, dice: ¡buenísima! ¡Que la haga, por favor, que es buenísima y nos puede dar mucho juego! Entonces le enseñamos una imagen a Javier y decía: bueno, esto es un esperpento, ¡vamos a hacerlo ya! Con lo cual, esa semana estrenamos La Pantoja de Puerto Rico con gran éxito, y bueno, se convirtió en eso, en un hit y en uno de los personajes más grandes que he hecho, claro. Sí, muchas veces has dicho tú que La Pantoja de Puerto Rico, la verdadera, asumía tu rol del personaje, tus frases, ¿verdad? Es que era muy cachondo, porque imagínate que una señora que lleva, o un señor, Rudy, que lleva allí en Puerto Rico y en Miami 12 años y de repente, después de 12 años de hacer de Pantoja, le dicen: oye, que hay un chaval en España que te está haciendo, que está imitando el personaje de situación. Es que ya era el bucle, era la imitación de la imitación de la imitación de La Pantoja, con lo cual era terrorífico. Y entonces, de repente, la llamamos, viene a España, pero claro, yo había aportado, porque como el referente que yo tenía de La Pantoja de Puerto Rico era un vídeo de 2 minutos, yo tuve que aportar cosas mías, con lo cual aporté lo de Mr. DJ, aporté lo de... Y eso no lo decía La Pantoja. Con lo cual, cuando vino a España, le dijo: mira, es que tienes que hacer lo que hace tu imitador, porque es que la gente ya se ha hecho conocida. Y entonces decía, ¿y eso? Y la gente decía: es que no lo hace bien, es mejor el de la tres. Era ya como surrealista totalmente, ¿no? Sí, bueno, el pique que os llevasteis el día de Crónica, yo recuerdo, fue impresionante. Hombre, cantando los dos allí... Con esas mallas, memorable. ¿Cómo olvidarlo? Mis partes nobles tampoco lo han olvidado, la presión que sentí en aquel momento, pero bueno. Bueno, Carlos, soy Javi. Javi, ¿qué tal? Bien. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de todos los que imitas? Es que no podría decirte un personaje favorito. Hay muchos personajes con los que me lo he pasado genial. La Pantoja de Puerto Rico, Papucci, me lo he pasado muy mal. Claro, tú imagínate que es una cosa rara, ¿no? Pues a mí me encanta el Boris. O sea, Boris es impresionante. A mí me encantas tú, Javi. Ya, a mí también tú. Muchas gracias. Pues sí, me encanta, sobre todo pasármelo bien. O Torrente, que ha sido un referente también para mí en mi vida, ¿no? O sea, sí, Torrente, tenemos aquí a Adri, que es un admirador, es un fan de Torrente. Sí, yo me quedo con la frase esa mítica que siempre dirás de Torrente. No la voy a decir yo porque perdería la gracia, claro. Bueno, dile a coño. Anímate, hombre. Yo no soy imitador, el imitador eres tú. Adrián, esto es lo peor de las entrevistas, las esperas. ¿Qué? ¿Los hacemos...? Una pajilla. Ya te he hecho feliz a Adri, ¿eh? Yo ya me voy contento de aquí, ¿eh? Oye, pero en serio, la imitación de Boris Aguirre es que raya a la perfección, ¿no? Pues es una voz... yo no sé lo que te costaría imitarle. Bueno. Mucho. Es la que más ha costado, porque realmente Boris... hay muchos imitadores que hacen el lado histriónico, ¿no? A mí me obsesionaba mucho hablar como él, hablar de forma normal, mantener una conversación como Boris, ¿no? Sí. Y costó mucho tiempo. Y a ver, el referente estaba cada día ahí, con lo cual yo me iba fijando a diario, ¿no? Y hasta el punto que yo mantenía conversaciones de telefónicas de Boris y colaba perfectamente. Y la gente no sé, pero amigos suyos, ¿eh? Hubo un momento en el que Boris estaba a media conversación, estaba hablando por teléfono, me pasaba el teléfono y yo continuaba la conversación y la persona que estaba al teléfono no se daba cuenta. Claro, tú imagínate, es que era una locura, mi amor, porque de repente hacer esa imitación y que no te diera cuenta, pues era muy maravilloso, ¿no? Pero me he fijado que en este programa que hacéis, en el Cómo está el patio, hay solo varones. Sí, bueno, tenemos... No, hay que decir, tenemos dos gemelas. Ajá. En otra parte del programa. Como Pili Mili. Como Pili Mili, pero en pelirroja. Qué divina. Bueno, pues les dais un besito muy grande, ¿eh? Bueno, lo haremos de parte de Latre y de parte de Boris. Por supuesto. Pues eso. ¿Y qué sentías tú cuando, por ejemplo, porque podemos ver en, por ejemplo, Crónicas Marcianas, un enfrentamiento que tuviste con la pitonisa Lola, que ella se creía el personaje, o sea, pensaba que tú eras la otra pitonisa y se enfrentaba contigo? No, como si fuese real. Mareada, claro. Luego sí. Nos hemos querido muchísimo y me adora, Lola es una persona que además es muy buena mujer y me adora. Pero en aquel momento, imagínate, tú eres una mamarracha, no sé qué. Pero bueno, es que se estaba indignada. Y sí, estaba enfadada. Se está cabreando, de verdad. Bueno, era alucinante. La verdad es que en aquel programa hemos vivido momentos increíbles. Sí, yo también recuerdo, por ejemplo, Coto Matamoros vivía mucho tus personajes y muchas veces encaraba contigo como si... Un día me pegó. ¡Hala! ¿Te pegó? ¿Pero cómo es eso? Un día iba de Leonardo antes yo, Coto, Coto, no sé qué, y me cogí y me dio una vuelta y digo, ¿pero qué haces, tío? O sea, se ponía tan histérico. Hasta tal punto llega, esto. Pero muy buen rollo y ningún problema. Adri, ¿qué querías decir? Bueno, sí, que una de las cosas que a mí me ha sorprendido personalmente es la facilidad con la que cambias de personaje. De registro, en menos de lo que es 2 segundos puedes cambiar de imitación. ¿Sí? Así que te iba, quería hacerlo, comprobarlo ahí aquí, directo. Adri tiene un jueguecito. Tengo un jueguecito para ti, a ver, si yo te digo un nombre, la velocidad con la que eres capaz de cambiar de registro. A ver. Muy bien. Por ejemplo, Dinio. Bueno, sí. ¿Cómo está? O Pocholo. Un segundo, porque si estamos en Valencia, os vamos de fiesta, ¿no? Sí, claro. O incluso Paco Umbral. Bueno, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero bueno, yo os dejo porque estoy muerto. ¿O el Fari? ¡Enorme, de verdad! ¡Qué grande el Fari! Oye, prueba superada, ¿no? Va que superada. Sí, tampoco tenía mucho que demostrar, está claro que lo sabes hacer. Era una excusa. Era una excusa para escucharte, la verdad. Bueno, Carlos, hablando de tu carrera profesional actualmente, estás inmerso en multitud de proyectos, Polonia y Cracovia, de la TV3, sí. La Onda en Onda Cero, la gira Latrin Live. Uh-huh. No sé si te quedará algo más por hacer. ¿Cómo llevas el hecho de compaginar tanto trabajo? Bueno, pues lo digo a menudo, ¿no? Que lo más importante es dormir 8 horas, es lo más importante, y después que cada parcela, cada disciplina, cada cosa que hagas, le des el 100%, ¿no? O sea, Cracovia y Polonia, yo me intento distribuir la semana cada día una cosa diferente y a partir de ahí, pues, dar el máximo en cada una de las cosas, ¿no? Y sobre todo que son cosas diferentes, una cosa es la tele, otra cosa es la radio, después la gira de teatro, que son los fines de semana en la que disfruto muchísimo, con lo cual... Cada historia tiene su propia mentalidad y lo puedes compaginar bastante bien. Uh-huh. Pero ya te digo, lo más importante es estar fresco, sereno y dormir. Dormir 8 horas cada día para que la garganta esté tranquila, esté bien. Y a partir de ahí, pues mucha ilusión y mucho trabajo. Oye, en cuanto a la gira, el show creo que dura 1 hora y media. ¿Sí? La que imitas unos 80 personajes, ¿puede ser? Sí, por ahí va la historia. Estuviste en Aldai hace poco, sobre el mes de noviembre. Uh-huh. ¿Tienes pensado volver a la Comunidad Valenciana? Pues me encantaría estar en Valencia, me encantaría estar en... Estuve en Castellón también, tuve la oportunidad de estar allí, uh-huh. Además en mi casa, en el grado de Castellón. Uh-huh. Y me encantaría ir a Valencia porque además el público es genial, se lo pasa muy bien, participa muchísimo y entra muchísimo a todos los gags, a todos los personajes, a todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, espero volver muy pronto por Valencia. Sí, eso depende ya de los ayuntamientos y de las promotoras y de las productoras que nos llamen ya para seguir haciendo el Latrin Live, que sigue de gira, ¿no? Muy bien, muy bien. En cuanto a los nuevos proyectos, Javier Sardá volverá a televisión el próximo abril. Sí. Y supongo que esta pregunta te la han hecho 50.000 veces. ¿Volverás de nuevo con Sardá, Boris Izaguirre y además Mercedes Milá, como se viene comentando? Ahí estaré. Vas a estar al final, seguro. Ahí estaré. ¿Y sabes ya en qué consistirá el programa? Pues el programa, la verdad es que lo estamos definiendo. Lo estamos acabando de cerrar, de ver. Queda todavía unos meses para dar el pistoletazo de salida. Uh-huh. Y yo me imagino que lo que sí que puedo asegurarte es que tendrá el ambiente, el clima de gamberreo que tenía Crónicas, ¿no? Bien, con lo cual vamos a estar ahí tocando mucha actualidad, mucha crisis, porque esta es un tema que está muy, muy, muy ahí en referencia. Uh-huh. Y vamos a pasárnoslo muy bien. Tú imagínate con ese cóctel de Sardá, Latre, Boris y Milá, puede ser increíble. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Será semanal esta vez como se viene comentando? Semanal. Bueno. Un día a la semana y a tope. Muy bien. Bueno, Carlos, hemos extraído algunas frases de tus entrevistas que nos han parecido así un poco curiositas y tal. Sí. En una entrevista dijiste: soy mucho más divertido haciendo imitaciones que siendo yo mismo. Absolutamente. ¿Absolutamente? No lo estoy demostrando. Hombre, has demostrado que es muy majote. Es muy majo, lo has demostrado aquí. No lo no, creo la verdad eso, es que, ¿eh? Que me paso tantas horas al día haciendo imitaciones que cuando soy yo, pues como que me tranquilizo y me normalizo. Sí, un poco e intento relax. Buscar el lado humano, el lado personal de mí mismo, que ya no sé ni cuál es, ¿no? Pero bueno, no, soy... Lo que pasa es que soy cortaete, soy bastante... Sí, se nota que eres cortaete y tal. Sí, sí, y rinconete y cortadillo, soy sobre todo. Bueno, tenemos... Hay que decir que esta frase que se ha ido... A mí me ha gustado, pero es un retal. O sea, está cortada. Sí. Es una cosa que tú dijiste... Tenemos en la boca todo el día las pelotas llenas de pelos de Antonio Canales. Hombre. Todo el día las pelotas llenas de pelos en la boca. ¿Esto literalmente, que... porque en el réplica, tú sí. Sabes que Javier Jiménez hacía de muy Antonio bueno, Canales. Sabana. Qué bueno. Que lo sepa España, que lo sepa la gente, porque gente que baile bien en España hay muy poca. Y como tú, ninguna. Y que toda la pelota llena de pelo, la audiencia. Y claro, imagínate, era un boom. Buenísimo. La pelota llena de pelo. Fue buenísimo ese gag, que te lo y digo. Efectivamente, la teníamos todo el día en la boca. Estamos todo el día con la pelota llena de pelo diciéndolo y tal. Y que lo sepa España. Y bueno, otra pregunta que te preguntaron por allí, por esto, por los foros y tal. Te preguntaron sobre cuál era la mejor anécdota que había pasado con un fan, ¿no? Y tú contestaste que las que firmaste las bragas de... Bueno, dijiste textualmente, una vez tuve que firmar las bragas de una punky, que la llevaba puesta y fue raro. Bueno, yo no. Era la gira de teatro de Uno más uno no son dos que hicimos por toda España, Xavi del Tei y yo. Sí. Y de repente fue él el que tuvo que firmar en las... Porque la loca, en las bragas, lo que en no la le punky. Pasa del Tei, no le pasa a nadie. Y entonces yo de repente, en una marabunta, porque nos metimos en un pub para tomar algo después de la actuación, y se corrió la voz y empezó a llegar gente, y cuando el aforo máximo eran de 100, pues allí habían... 700.000. Bueno, era una barbaridad. Tuvimos que salir por patas directamente corriendo. Y en el tumulto decimos: ¿dónde está del Tei? Pues el Tei estaba detrás nuestro firmando las bragas de una punky. Entonces, claro, imagínate la situación. Es que era increíble, increíble. Pues es que en esa misma respuesta hay una cosa que a mí me llama más la atención: es que dices, hasta que se nos muriera uno en un restaurante. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo explicaré otro día. Hoy es el día, Carlos. ¿Podrías explicar la historia del...? No, es que es cierto. Después de eso fue en Valladolid. Nos invitan después de la actuación, nos invitan a comer al día siguiente. Vamos a unas cavas en donde había un restaurante y el restaurante estaba metido dentro de la cava. Con lo cual, para acceder al restaurante, tú tenías tu cuerpo como pasillo. No había más por donde salir ni por donde entrar. Una sola vía de entrada y de salida. Y en la punta del restaurante, el amo del restaurante con 80 y pico años, y de repente a media comida, el señor, Dios le llamó y se murió yo mismo. Con la mala suerte que cayó en el suelo y tapó la entrada. ¡Qué fuerte! Y entonces nos quedamos allí, pues imagínate, pobre hombre. Con ese pobre hombre en el suelo hasta que viniera el juez a levantar el cadáver. ¿No podía salir? No, claro, o lo saltabas. Ya, pero es que tampoco es cuestión de salir. No era cuestión, porque además estaban los hijos, que los hijos eran los camareros. Madre mía. Y entonces decía, claro, nos obligaron, como aquel que decía, a quedarnos y decían, oye, mira, era una ilusión de mi padre que vinierais a comer, pues ahora vais a comer. Entonces, comimos lo que pudimos. Madre con el señor allí muerto encima. Madre mía. Y claro, imagínate los pobres camareros llorando porque se las acababa de morir su padre. Y diciéndonos que quieren ustedes chuletillas de cordero o chuletón. Pero madre mía, esto es digno de una película de Buñuel. Qué macabro esto. Y era terrorífico. Y eso nos pasó en la gira. Pero como esas muchas, claro. Imagínate. En la gira con del Tei. Con del Tei. Y del Tei y yo, ahora aquí lo contamos muy simpáticos y tal. Sí, pero ¿en qué momento? ¿Va a estar en el programa, en el nuevo programa de Sardá, del Tei? Pues no lo sabemos. Está todavía acabando de definir el equipo. Y yo espero que sí, porque a mí me encantaría volver a trabajar con Javier, porque es mi hermano, ¿no? Sí. Oye, además de tele, radio, teatro con Xavier del Tei y la gira Latin Life, ¿también has hecho doblaje de cine? Sí. ¿Empezaste con Garfield, si no recuerdo mal? No, empecé, bueno, la primera película que doblé fue El Cid, la leyenda. Oh, vaya. El Cid, la leyenda. Y... ¿que doblaba a Charlton Heston? No. El Cid, la leyenda, la versión de animación que hizo José Pozo. Y a partir de ahí pues han venido muchas y la verdad es que me encanta doblar. Y la última de ellas ha sido Happy Feet, el pingüino que hacía Claqué. Es verdad. Bueno, supongo que te gustaría seguir también esta línea de doblaje. Me encantaría, porque además ya te digo que me encanta doblar. Es un rollo muy diferente a todo lo demás, al teatro, al cine, a la televisión, y requiere mucha concentración y mucha interpretación también. Uh-huh. Con lo cual es muy bonito, es genial, a mí me encanta. Bueno, chicos, yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, tengo una dudilla que me ha salido por aquí. ¿Tú eres familia del Duque? Eso dicen, ¿no? A ver, yo creo que, mi madre un día llega muy alterada a casa y me dice, ¡que es tu primo! Yo, ¿cómo que es mi primo? Dice, sí, porque... A ver, es por parte de abuelos. Me parece que nuestros abuelos eran primos. Con lo cual yo seré primo cuarto o primo quinto. Pero alguna relación parece que sí que hay. ¿Y el tema este de la genética? ¿Tú qué piensas de...? la entrevista acaba aquí. Ah, vale. Bien. No, yo creo que la genética está muy mal repartida, porque la sangre de mi abuelo yo creo que fue la mala, coño. Pero bueno, yo me dejo barbita así como el Duque y hablo, hola, ¿cómo está? Como si me estuvieran cogiendo de abajo. Y nada que me diga. Claro, mucho, ¿eh? Nada que me diga. Sí, que sí, que sí. Bueno, Carlos, no te tenemos más. De verdad que ha sido un gran placer tenerte hoy en Cómo Está el Patio. Igualmente. Y esperamos que nos sigas haciendo reír y disfrutar como lo has hecho hasta ahora. Oye, cuando vaya por Valencia os llamo y os venís al espectáculo, ¿eh? Por supuesto. Y estaremos sin falta. De cabeza. Muy bien. Carlos, te deseamos toda la suerte del mundo de aquí en adelante. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Igualmente. Adiós, un abrazo, Carlos. Y fuerte para todos. Igualmente, adiós. Hasta luego.